Hoy estamos grabando en directo desde una de las tiendas de piel de mariposa aquí en Madrid, en Lavapiés 35. Y es una tienda que en realidad pues es de segunda mano, por decirlo así, no solamente de ropa, sino de libros, de objetos de decoración, bisutería, en fin, de todo mientras esté en buen estado. Vamos a pasar una de las Navidades con una de las crisis más grandes que pueden haber, también tenemos juguetes también. Entonces, lo lógico, y salía el otro día una noticia en el periódico en que decía que el auge de las tiendas de segunda mano ha subido un montón porque la gente prefiere, pues, a ver, cuando llega, pues lo que llega, que todo ha subido un montón, pues recurrir a estos objetos que están en buen uso y que se puede, les puede dar una segunda oportunidad. Bueno, estamos aquí con una de las clientas de Piel de Mariposa y le vamos a preguntar que cómo conociste tú la tienda. Pues pasamos por aquí y entramos y ya llevamos viniendo muchos años. ¿Cómo cuántos? ¿Hago cuántos años llevamos viniendo? O más. Tres o cuatro años, vamos, sí, a poner. De todas maneras, también conocí yo en una ocasión la que teníais en Ciudad Lineal. Sí. Me parece que estaba como en el centro comercial. Sí, pero esa tienda cerró porque, por cuestiones económicas, porque subió mucho el alquiler. Claro. Y ahora la única que queda en Madrid es esta, la de Lavapiés. Ah, pues no lo sabía. Lavapiés número 35. Pues no lo sabía. Vamos, aunque se lo recomienda a mucha gente que vinieran aquí. Sí. ¿Usted qué opina, o sea, de la crisis que hay ahora? Quiero decir que esto puede favorecer que existan tiendas como estas en que se pueda comprar más barato. Vamos, la crisis está mal, pero vamos, nosotros hemos venido desde siempre aquí. Sí, sí, sí. Incluso nos hemos llevado cuadros, lámparas para regalar y todo. Y viene muy bien. Vale, pues muchas gracias. De nada. Bueno, tenemos aquí, aquí a la más veterana. No. De la tienda Mariposa, sí. Entonces, ¿qué se llama? Pilar Roldán. Pilar, ¿cuánto tiempo llevabas tú? ¿Cómo conociste esta tienda solidaria? Pues yo conocí a Jorge y Jorge estaba haciendo una huelga de hambre porque no le gustaba Rajoy. A mí tampoco. Exacto, pero él hizo una huelga. Hombre, qué hola, guapa. Que la estás grabando, ¿no? Que hizo una huelga de hambre y entonces, pues los ya yo le conocimos. Y veníamos Dulce y yo los jueves para que él, porque él ya estaba en la tienda, para que él y su novia entonces libraran. Y empezamos a venir los jueves, luego dos días, y después ya empezamos a venir los sábados. ¿Tú te acuerdas, Pilar, cuándo empezaste tu labor de voluntaria? ¿De cuántos años hace que estamos pues, aquí? Pues nueve. ¿Nueve años? Sí. Que ya son años, ¿eh? Sí, bueno. Pero bueno, yo sabes que vengo aquí y para mí esto es como si fuera mi casa. Me encanta vender, creo que vendo bien, aconsejo bien, y si meto la pata, pues ¿qué lo voy a hacer? Pues total, hija mía, se te puede perdonar. No te vamos a despedir porque como exacto, no cobras... No te vamos a despedir porque como no cobras... No cobro nada, eso nada, sí. Nada, efectivamente. Aquí las voluntarias, pues entre las cuales me incluyo, si después no hubiera entrado Pilar, yo hubiera sido la más antigua que estaba en activo, pues eso, venimos, pues dedicamos nuestro tiempo para, pues eso, para beneficiar a estos niños que padecen esta enfermedad tan horrible. Ovidio, Yayo, ¿qué haces por aquí? Pues una vuelta para visitar. Yo te veo que estás ahí quieto, que no das vueltas. Allá. En fin, pasando el tiempo. Pasando el tiempo. Claro. ¿Has venido a escuchar a Aitor? Pues sí, a ver, escuchar un poco de música que me gusta. ¿Has ido a algún concierto de él? No, he tenido oportunidad. Ahora lo vamos a conocer. Sí, sí, sí, estupendo. Y creo que bueno, estará bien. Aquí tenemos a la orgullosa madre. Así es. A la orgullosa madre de Aitor. Así es. ¿Eh? Pues he venido, yo no conocía tienda. José me había hablado, pero no conocía. Y hoy he aprovechado y la verdad es que me gusta, ¿sí? Está muy bien. La verdad es que, oye, que nos esforzamos, porque aquí nos traen muchas cosas, pero hay que repasarlas, porque algunas son vendibles, otras no, otras las cedemos para las que no podemos vender, van a beneficencia. Y entonces, bueno, pues oye, aquí está vuestra casa cuando queráis. Muy bien. Nosotros estamos todos los sábados por la mañana de 11 a 2 y media. Muy bien, Amparo. Aquí una artista. Ahora me toca. Y una arbolaria. Ahora me toca a mí. Ahora me toca a ti. Yo esta asociación, bueno, la casa hace poquito tiempo que sabe que la conozco, pero la asociación esta de la piel de mariposa hace tiempo que la conozco. Debra, sí. Sí, porque había una chavala que era de Valencia y salía mucho en la tele, era una niñina, y salía con toda la piel, bueno, lo que es la piel de mariposa, y estaba más tiempo vendada, sí, vendada que esto. Y siempre he sido sensible a esto, y justamente cuando yo me enteré de que vosotros estabais cooperando, digo, pues vamos a cooperar también. Así es. Sí. Yo explico ahora por qué estamos haciendo este programa, porque ahora vienen las fiestas de Navidad, con la crisis que hay, estamos, el otro día leí en un artículo que las tiendas de segunda mano pues estaban en auge, porque claro, la gente pues a ver, tiene que mirar hoy lo que se gasta. Buena. Hola, nombre? Candelaria. Candelaria. Candela. ¿Tú? Para los amigos, Candela. Candela, pues entonces Candela. Que es más cortito. ¿Tú conocías piel de mariposa? Yo sí he pasado por aquí, pero no, en sí no la no había pasado nunca. ¿No habías pasado nunca? No. Pues ahora ya no tienes. Pues no, no, no, la verdad es que no. Te pasaré con frecuencia, alguna vez que otra, no con mucho uno, no, pero tampoco, bueno, pero sí. Bueno, está sí. Abierta toda la semana, lo que pasa es que nosotras venimos solamente los sábados. Ah. Porque, vamos, son de los que disponemos sí, más de sí. Tiempo, la mayoría estamos jubiladas, menos Begoña, que está allí, que ella pues trabaja y viene los sábados porque durante semana pues le toca trabajar. Muy bien. Y aquí el orgulloso padre. O sea, aquí tiene que pasar todo el mundo por aquí. Sí. ¿Qué tal? El padre de... El padre de la criatura. El padre de la criatura. Bien, muy bien. Yo tampoco conocía... Bueno, sabía que trabajabas en una tienda. Bueno, Amparo, trabajar. Trabajar, que venías a colaborar. Somos todas voluntarias, sí. Que venías... Bueno, tengo otra cosa que hacer. Que venías algunas yayas aquí sí. A la tienda, pero no conocía la tienda hasta hoy que estoy aquí. Y bueno... Pues un placer conocerla y seguro que vendrá por algo, seguro. Seguro, seguro. Espérate, bueno. Aquí tenemos un señor que yo creo que lleva más tiempo que yo, un montón de tiempo años. Viniendo. Ricardo. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos bien? Años hace que vienes tú aquí mucho, a Piel de Mariposa? Mucho tiempo, mucho tiempo. No me seas coqueto y te digas que es que no. Que yo... No, no, que vengo siempre y siempre he pillado cositas monas, es decir... muy contento siempre con la gente que está trabajando aquí, que son todos amorosos y cariñosísimos. Un poco más puedo decir, ¿qué? Muchísimas gracias. No, hombre, a ti por venir. Vale. ¿Salió? Pues, a ver, sí, sal, no, sí, luego ya lo montaré. Estupendo. Bueno, al final, sí, al final, Aitor, al final te puedo grabar. Porque siempre teníamos problemas, porque tú das clases en una academia o en un instituto, y que es que estoy con catarro. Ah, vale. Sí. No, que por eso no me quiero acercar al micro. Entonces vamos a grabar este concierto que tú has tenido a bien a dar aquí, pues bueno, que sea entre familia y todo lo que sea, pues para dedicado pues también un poquito a la obra que hacemos en esta tienda, que es para los niños que padecen la enfermedad piel de mariposa. No sé si la conoces. La he conocido así de pasada y sí, ahora, ¿conoces algo? Gracias a vosotras, pues me un estuve más, investigando, ¿no? Un poquito y hablando de ello. Sí. La verdad es que bueno, que esto nos movemos, yo acabé aquí pues de voluntaria, como otras personas, y bueno, pues vamos a grabar el concierto de Aitor, porque más qué que bien. Todo lo que queríamos es también hacer valer, aparte de tú, que hemos puesto música tuya toda la mañana, aquí con el ordenador, para que la gente se fuera ya mentalizando, y entonces, pues bueno, pues aparte de darte a conocer a ti, que no sé cómo te definirías, cantautor íntimo, ¿cómo? Porque es que es verdad que tiene mucho sentimiento tus canciones. Entretenedor, más que cantautor. ¿Entretenedor? Entretenedor y cuchillo. Entretenedor y cuchillo, entre pecho y espalda alguna gamba caerá, ¿no? Es que el término cantautor como sí. Que me recuerda ahí a otras, no sé, a otras épocas, claro, en que cantábamos y, en la clandestinidad. Y lo valoro, vamos, infinitamente, pero claro, no sé, quiero salirme de ahí un poquito. Vale, estupendo, pues nada, borramos lo de cantautor y bueno, y ahora pasamos pues a tu música. Vale, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Te por voy a dejar invitado aquí la grabadora porque lo vamos a grabar todo, ¿vale? Vale, ¿de acuerdo? ¿Aquí quieres dejarlo? Aquí lo dejo, vale. Igual satura mucho, ¿no? A lo mejor ahí se te oye demasiado, a lo mejor ahí se te hubiera... Vale. Bueno, vamos a empezar ya el concierto. Vale. Muchas gracias a todos los que habéis venido. Pero se escucha más o menos. Muy bien. Vale, así mejor, bueno, o igual, ¿no? Bien. Hola. ¿La bolsa la tienes? Sí. Gracias. este concierto es una excusa para que conozcáis la tienda, está tan guay, que supongo que ya mucha gente la conoce, pero bueno, ya con el poco de bombo que hemos dado en las redes, pues a lo mejor alguien se pasa otro día, aunque no sea hoy, a ver el concierto, ¿no? Yo de todas maneras estoy hablando de... Los conciertos son muy familiares, o sea, perfecto, que justo. De normal, o sea, es verdad que eso, luego hay gente que es como que pasa, tómame, pero que esto lo hace día a día, ¿eh? Claro, pero bueno, Aitor, pero bueno, hemos hablado de la enfermedad, claro, hace un poco también, claro, de estos días. Aitor, sí, hace como 5 o 6 años vino un chiquito a dar un concierto de batería y le faltaba, era de piel de mariposa, y le faltaba toda la mano y hasta el codo. Y con el codo tocaba la batería. Ya ves. Tú fíjate. Claro. Yo he aprendido un poquito de la enfermedad. He estado investigando estos días, no sabía mucho. Y nada, bueno, pues lo que se puede ayudar, ¿no? Claro, pues muchas gracias. Pasa. Cuando yo me dejé de ver en... Muy bonita. Bueno, justo hoy a las 11 hemos sacado una canción nueva, un videoclip, ¿no? Así que no es entrada libre, pero molaría que a la salida que todo el mundo pues hubiera buscado en YouTube mi canal, se hubiera suscrito y luego veis el vídeo a la tarde tranquilamente. Pero molaría, ¿no? Digo, entrada libre, pero salida con un vídeo. Sí. Di el nombre. Aitor Flamingos, pero ya me conoce. Sí. Es mi amiga Vero, Luisa. Ah, sí. Claro, pero bueno, Aitor Flamingos, oye. Y vamos a sacar esta canción. Es ladrillo visto con tu branch, tu foto en bares pijos, como aquí en Tribulete. A ver si aquí no me encuentra el alcalde. No se irán los hipsters al exilio. Merece la pena. Cuando estoy flojeras, me siento incapaz de disfrutar sin beber. La bohemia me quema mientras veo tus flores crecer. Y ahora le tiene que la canción, pero en Spotify y en YouTube suena mucho mejor porque hay 5 personas. Yo es sábado a la 1:30 de la mañana y yo tengo mejor voz en el estudio. Pero bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero la has cantado muy bien. Muy tarde. Pero porque estábamos terminando de editar el vídeo, y no es broma. Hemos terminado a las 3 de la mañana de editar el vídeo, que podéis ver ya. Sí. De hecho, mira, hay personas que ya lo están viendo. Pues, exacto. Bueno, mi madre era la que más. Hombre. Si lo que no hace una madre y un padre, no lo hace nadie. Eso es así. Como Dios es Cristo. Perdón, o sea, vengo. Bueno, voy a tocar otra canción que se llama... estoy pensando ahora mismo, Pantera Negra. Oh, amor, y... también. ¿La quieres? Venga. Sí. Que es muy bonita, ¿verdad? ¿Verdad, hijo? Sí, ya que sí, yo lo sabía. ¿Ves? Bueno, pues cuando el confinamiento, el 14 de marzo, o cuando sea, 13 de marzo de 2020, bastante me acuerdo que era marzo. A las 9 de la noche. Ahí salió el Mr. President y yo estaba aquí al lado, vivía en Bajadores 45 y ahí me pasé cerrado los 3 meses. Y nada, pues salió esta canción en abril. Se llama 40 in Love, porque Amor en Cuarentena quedaba como raro y 40 in Love, como que queda mejor, no sé. Bueno. Ya me tonto, pero también es que estaba muchos días sin ver la luz y sin salir a la calle, entonces se me ocurrían tonterías. Pero estoy orgulloso de la guitarra del principio, que la practiqué en bucle mucho tiempo hasta que me salió. Thank you. da un valor infinito a lo de fuera, no se oye la guerra. Precaución, dame abrazo en cuarentena. Sábado que viene hacemos un concierto en Calvario. Muy bien. ¿Entonces? En Calvario. Está en calle Calvario 16. Y pero tiene unas canciones preciosas y ha tenido bien invitarme a con la compañía o la guitarra. Ay, qué bien, oye. Así que, pues nos gusta. ¿A qué hora? A las 8. A las 8, Amparo. A las 8 en Calvario. ¿Qué día? Ah, calle Amparo, claro, está calle Amparo, Calvario. Digo, si venimos a, por si venimos a verte. Sí, vale, vais a venir, Amparo. ¿Pero vale, qué día es? Es el sábado que viene, el sábado 17. Ah, vale. A las 8. 8 que empieza 8 y media. Vale, ¿cómo? Ya se sabe. Ya se sabe. Y ya está. He dicho lo del canal de YouTube, lo del single. Que y aquí hay CDs para que no tenga CDs. Hay CDs ahí. Ah. Hay, por supuesto, un montón de cosas en la tienda para venir hoy. Ah, yo me voy a llevar un CD para mi nieta. Sí, sí. La asociación, si la queréis conocer, la página web tiene un CD de todo. Está muy bien la página web, por cierto. Y nada, pues que lo paséis muy bien este sábado. Y voy a tocar Pantera Negra. Bueno, vale, sí, madre, me parece bien. Sí. Miro para arriba para acordarme de las letras. O sea, no pensé que estoy viendo a la Virgen o algo así, pero por las letras. Ya no queda hueco para el miedo. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo? Ya tienes hogar y cuerpo de otro exótico animal. Tus ojos me recuerdan a alguien. Vivía igual de cerca de mi calle. Ya comprenderás reflejos en trocitos de cristal. La novedad tan bonita como criminal. Si tú quieres, te doy la llave. Pasas las noches despierta y tu luz, pantera negra, por caminos de ida y de vuelta sale el sol. Donde tú quieras. Tus ojos me recuerdan a alguien. Vivía igual de cerca de mi calle. En trocitos de cristal. Por caminos de ida y de vuelta sale el sol. de ida y de vuelta sale el sol. Por donde tú quieras. Sergio, ¿cuál tocó ahora? ¿Qué responsabilidad? Me quedan como dos, yo creo. Paseíto. Bueno, pues esta canción habla de mi viaje por Argentina, Uruguay y Chile de 2019, y me salió en el avión, y ahora tengo la suerte de volver a Argentina, esta vez a Rosario y a Buenos Aires. Y entonces, si tenéis amigos, amigas que vivan allí, pues voy a tocar los días 23 de diciembre en Rosario. No estoy viendo que lo estéis apuntando. Y 29 de diciembre en Buenos Aires. Yo no tengo. Es una broma, es una broma. Todo está en las redes. Arroba Héctor Flamingos. ¿Sí? Y nada, pues si queréis. Mira, pues díselo. El 29 de diciembre. En el barrio de Almagro. En el barrio de Almagro. Bueno, seguro que. Bueno, dicho lo cual, tengo la suerte de volver a Argentina, que me encanta, y esta canción la compuse cuando volví, y se llama Paseíto, y le gusta a Sergio, ¿no? También, perfecto. Voy a poner la guitarra como los folclóricos. Y no ven Y el disco está ahí si alguien lo quiere comprar. Cuesta solo 8 euros y Paseíto cuesta 5. No es que sea peor Paseíto, es que son 5 canciones y el otro tiene más. Y es Digipack. Y con un libreto y un póster y tal. Puedo llevar los dos, si dudáis, podéis comprar los dos. Por, no sé, ahora voy pensando en 13. 13, pero para que sea 2 por 12, ¿no? Mejor. Lo que diga Amparo. ¿Qué? Pregunta a Amparo. Yo no. Ya. Amparo, ¿dónde podemos escuchar el programa de radio? Venga, que lo monte. No, el programa en general, la emisora. Saborasolradio.org y se escucha por internet. No tenemos. Es una radio libre, asamblearia, etcétera, etcétera. Y esto saldrá en un programa que se llama Madrid. Espérate. Espacio Común 15. Perfecto. Ahora Sol Radio. Sí, es que nació a raíz del 15M esta emisora. Ahora Sol. Entonces vamos dando traca, porque no tenemos una clase de censura ni nada de nada. Ni tampoco tenemos anuncios, ni tampoco tenemos patrocinadores. Yo tampoco. Si alguien se presta. Yo menos habitual, mirando en el espejo que querrá. Saber que es un mal pasajero, estamos despiertos. Hay un dicho que tumba los miedos, en cada agujero Begoña y Paco les ha sido imposible. Y van a venir, sí. Porque. Muy mayor, Paco. No, porque. Pero tenían una comida que no podían decir que no. Es lo que pasa. Exacto. Nosotros nos vamos a comer ahora. Muy bien. Muchísimas gracias. Yo quiero. ¿Qué quieres? Hay que hacer trocitos. Yo quiero. ¿Tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Un disco? El de 8 y el de 5. El de 12. Coño. Pues te llevas los dos. Paseito al lado del camino, me va cantando Fito, me atraviesa el barrio rico. Verano viene frío, lanzo un beso al sol. al paraíso, la mano en el bolsillo, un ángel me dio asilo, la joya del Pacífico me dio la vuelta al sol, también me vino el miedo a subirme en su avión. Falta abrigo, provocaste al oído, huele a paraíso, Montevideo tu techito, la feria ciudad vieja, qué bien te queda el sol, los besos que no.